Solo un instante para decir que la diversidad de idiomas en las poesías se debe al tiempo diverso en que fueron hechas. Nocturno Mayor, por ejemplo, fue hecha muy recientemente. Otras tienen ya 4 y 5 años. Y nada más sobre esto ni sobre nada. Solo quiero hablar de amor.